Acá con mi compañero vamos a dictar un taller en donde vamos a brindarles herramientas a todos los chicos y todas las personas que estén en búsqueda activa de empleo, un empleo formal, el armado de un currículum, tips para las entrevistas laborales y cómo hacer un seguimiento de lo que es la búsqueda formal. Contanos un poco, Fernando, cómo es que surgió esta idea, qué problemática es la que ustedes ven en la sociedad para involucrarse con estos temas. Sí, bueno, la propuesta es del Centro Cultural Volveré. Nosotros es algo que nos propuso la gente acá del Centro Cultural. La población joven en líneas generales, digo, no es algo particular ni de esta época ni de este país, es a nivel mundial y en todas las épocas es una de las poblaciones o uno de los sectores de la población que tiene más dificultades generalmente para la búsqueda de empleo, para conseguir empleo más que nada, más en momentos de crisis, en momentos de recesión. Cuando hay mayor actividad económica, eso se facilita a veces, pero de todas maneras, digamos, no siempre se cuenta con las herramientas para esa búsqueda, ¿no? Han pasado. Y me parece que, bueno, esa fue la propuesta, ¿no? Tratar de brindar esas herramientas. Y bueno, desde el lugar nuestro, yo también soy licenciado en Relaciones Laborales. Bueno, tratamos de eso, de brindar algunas herramientas, algunos tips. Bueno, esto, como decía Ludmila, los tipos de currículum, la conformación, qué tener en cuenta, ¿no? Qué tener en cuenta en la hora de una entrevista laboral. Bueno, hay un montón de cosas que son importantes, que es importante que por lo menos se repasen para contar con esa herramienta a la hora de la búsqueda laboral, sobre todo para quienes buscan su primer empleo, pero en general, digamos, para toda la población que está en búsqueda activa, como decía Ludmila. Bien, Ludmila, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta aquellas personas que están intentando insertarse en la búsqueda laboral, que ya están buscando trabajo y quieren insertarse en este espectro laboral? ¿Cuáles son los principales lineamientos que tienen que empezar a hacer? ¿Cuál es la primera práctica que tienen que empezar a hacer para plantear su situación o para conseguir un empleo? Cuéntanos un poco. Bueno, primero y principal, tener un currículum vitae bien confeccionado, siempre con todos los datos actualizados. Primer y primordial, los datos de contacto. Muchos chicos o gente no cuenta con un correo electrónico o no sé, con un teléfono celular. Siempre tienen que tener en cuenta la actualización de datos en el currículum. Y después, cómo va dirigida la búsqueda, si va a ser a través de redes sociales, si va a ser a través de una oficina de empleo o a través de distintas plataformas de búsqueda laboral. Y bueno, de ahí en más, prepararse para la entrevista. Bien. ¿Cómo es la tendencia hoy en día? ¿La gente cómo está buscando trabajo? Y con la pandemia, esto de la entrega del currículum en mano se trabó bastante, porque bueno, no había recepción. Entonces, esto por redes sociales se empezó a buscar. Quizá algunas empresas empiezan a tirar también los anuncios a través de internet, búsquedas. LinkedIn es uno de los portales más eficientes a la hora de la búsqueda. Fernando, contanos un poco cuál es la recomendación a aquellas personas que están intentando tener un empleo. ¿Cuál es la recomendación? ¿Por dónde empezar a buscar? ¿Hoy es sustentable el empleo independiente? Contanos un poco o acercarse a lo privado. ¿Cuál es tu recomendación? Mirá, eso depende de las capacidades, de las aptitudes de cada persona. Hay personas que tienen aptitudes como para la búsqueda del trabajo independiente, hay personas que tienen aptitudes para trabajar en relación de dependencia. Nosotros desde acá, y yo particularmente, digo, soy un defensor del trabajo, del empleo registrado, más que nada, y en relación de dependencia, digo. Me parece que las personas que tienen la capacidad de la búsqueda del trabajo independiente o autónoma, bueno, tiene otras herramientas como para desarrollarse económicamente, como para desarrollar su vida profesional. La búsqueda en general, digamos, creo que es importante, más que nada, ¿no? Esto, digo, el paso por la por el empleo en relación de dependencia. Nosotros vamos a dirigir más que nada el taller en ese sentido, pero bueno, esto es independiente de, ya te digo, depende de las características de cada persona. Hay personas que por ahí van a estar en otro, van a estar en otra búsqueda. Nosotros tratamos de dar herramientas para que la gente pueda ir detrás de la búsqueda del empleo formal y registrado, ¿no? Y hoy van a estar dando solamente un inicio de esta charla. ¿Cómo es que armaron este ciclo de charlas? ¿Hay varios temas que van a quedar para otro momento? Sí, en principio, bueno, esto surgió desde acá del Centro Cultural. Nosotros planteamos hacer un taller más que nada porque nos parecía que era interesante hacer algo introductorio y también detectar a partir de la experiencia cuáles son las necesidades de las personas, más que nada, ¿no? Pero en principio es un acercamiento a algunas herramientas y lo vamos a desarrollar en dos jornadas. Tenemos pensado que una va a ser hoy y la próxima va a ser el martes próximo. Tenemos pensado que esta esté un poco más direccionada hacia la parte teórica y que la próxima sea algo un poco más dinámico, en el sentido de, bueno, tratar de que cada participante se lleve su o pueda de alguna manera confeccionar correctamente su currículum, modificarlo, hacerle mejoras si es necesario, y que también, bueno, esté preparado o se lleve algunos tips interesantes de cómo se puede presentar o cómo debe presentarse uno en una entrevista laboral. Esto más o menos por ahora va a ser así. Por ahí en el futuro podemos desarrollar alguna idea un poco más profunda, pero en principio es esto, ¿no? Un acercamiento, una idea, y bueno, que le pierdan por ahí el miedo a esa situación que en general es conflictiva, ¿no? Digo, sobre todo cuando uno está en la primera búsqueda laboral, es muy raro que una persona tenga una experiencia positiva de una primera entrevista, por ejemplo. Son situaciones bastante complejas. Para el que no está acostumbrado. Entonces, bueno, tratar de, bueno, que se vaya perdiendo ese miedo. Ludmila, ¿hay algún panorama de cómo es el mercado laboral en Cañuelas? ¿Qué es lo que demanda el mercado laboral en Cañuelas de las personas? Mira, hasta el momento el área que más demanda tiene es el comercial, tanto en las empresas para televentas, y bueno, el comercio de las industrias, si bien está creciendo, pero bueno, más que nada el tema del comercio, la presentación, cómo desarrollar el tema de la venta de los productos, yo creo que es fundamental. Bien. Fernando, la gente que se quiere involucrar con este proyecto, este ciclo de charlas, estas capacitaciones, ¿dónde se va a poder dirigir? ¿Dónde se va a empezar a acercar? Contanos los contactos. Nosotros ahora, en realidad, hoy, bueno, ya está, dentro de un ratito, no sé si va a estar, nosotros lo difundimos por redes sociales, salió medio rápido, la verdad, quizás faltó un poquito de difusión, pero de todas maneras, yo creo que el que no puede participar ahora, bueno, podemos programar algo. Y en el caso de los que vengan, vamos a tratar de dejar una línea abierta de consulta. En realidad, digamos, nuestros contactos como para que podamos colaborar en ese proceso de búsqueda laboral también, o que podamos por ahí evacuar dudas que queden después de haber atravesado esta experiencia. Pero bueno, no sé exactamente después cómo va a seguir, pero la idea en principio es eso, ¿no? Que el que esté y el que pueda venir va a ser hoy, martes, y el próximo martes, que es creo 19, el martes 19, la segunda parte. Bueno, bien, puede venir también a la segunda parte el que no puede venir hoy. Y bueno, y de alguna manera nosotros vamos a tratar de, bueno, de actualizar toda la información que brindamos en esta primera etapa, si vienen en la segunda. Bien, Ludmila, por último, ¿qué sector de la sociedad es la que tiene mayor problemática en esta inserción laboral? La primera etapa de la juventud, o sea, los chicos están saliendo del secundario y quizá muchos están trabajando en el sector informal. Se extiende ese tiempo, se empieza a prolongar, entonces cada vez hace más difícil la inserción. Tenés 25 años y seguís trabajando en el sector informal y siempre te piden experiencia comprobable, entonces bueno, apuntamos a ese sector. Bien. Fernando, por último, ¿cuál es el mensaje que se quiere dejar a la persona con qué idea y con qué incentivo se tiene que ir la persona de esta charla. No, esto es muy particular, capaz que es muy personal. Yo creo que soy un defensor del trabajo registrado. Me parece que hay que ir detrás de esa búsqueda, hay que ir detrás de la capacitación que nos permita conseguir la consecución de ese tipo de empleos. Como decía Ludmila, la informalidad en líneas generales te hace entrar en un círculo del cual cada vez es más difícil de salir, particularmente los sectores más jóvenes, los jóvenes, las personas que recién terminan o los jóvenes que recién terminan su educación secundaria, se encuentran con problemas para encontrar trabajo, con muchas dificultades, dependiendo también de cuál es el momento, ¿no? La realidad económica, productiva del país. Pero en general, digamos, siempre se encuentran con dificultades. Y después, bueno, hay otro colectivo que es el colectivo de las mujeres. Me parece que las mujeres son otro de los sectores que en general les cuesta más conseguir trabajo, o por lo menos más que los varones, y cuando lo hacen ganan menos. Y eso también me parece que es algo que hay que atacarlo, que hay que revertirlo, y también hay que generar, digo, esto ya no va a depender de nosotros, pero creo que hay que generar situaciones para que las mujeres puedan acceder más fácil a sus trabajos, independientemente de la organización familiar. Así que, bueno, y también que puedan desarrollarse profesionalmente, que también es mucho más complicado para las mujeres. Y bueno, es un mercado laboral hoy que presenta diferentes aristas, pero en líneas generales, los trabajadores de la economía informal y las mujeres y los jóvenes siempre son los sectores. Así que bueno, apuntamos a que esos sectores cuenten con alguna herramienta como para alcanzar ese tipo de trabajo, ¿no? En el segundo encuentro vamos a hacer un foco principalmente a lo que es la entrevista laboral, que a nivel personal creo que es la que genera más tensión, ansiedad a la hora de presentarse a un trabajo, y que también termina siendo un factor determinante. Que empiezan a perder el miedo, que hay que animarse y bueno, de hacer esta cuestión de un role playing y empezar a darle una práctica y que se lleven eso, ¿no? Cómo poder actuar y cómo poder desenvolverse y sentirse seguros a la hora de enfrentarse a esa situación.